Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, amigo. Te damos la bienvenida a la semana 20 del Diplomado Emprender con Éxito. Recuerda que este es un programa apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Yo soy Pablo y hoy está conmigo Rosita. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien, Rosita. Estoy un poco nervioso ya que estamos en la semana 20. Nos queda muy, pero muy poco para finalizar el último módulo. Y el diplomado. Pero aún nos quedan cosas por aprender. ¿Qué tal si empezamos recordando lo que aprendiste la semana pasada? Aprendiste a explicar qué es el emprendimiento. También reconociste las características emprendedoras personales o CEPs. Evaluaste tus propias CEPs que te permitirán ver cuáles son tus debilidades y diseñar acciones para mejorar. Me encanta este tema de emprendimiento. Sí, Pablo, a mí también. Y hoy tenemos nuevas cosas para aprender, empezando por alguien muy importante. ¿Mi familia? ¿Nuestros amigos? No, es decir, la familia y nuestros amigos son importantes, pero es en el emprendimiento. Es sobre nuestros clientes. Son muy importantes y hoy vamos a hablar de ellos. Empecemos entonces. Pero antes, Luisa, ¿qué frase nos tienes hoy? Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. Los clientes no esperan que seas perfecto, esperan que les aportes soluciones cuando tienen un problema. Anónimo. Pablo, ¿has pensado en las tiendas que hay en tu comunidad o cerca de tu casa? Sí, hay varias. Tengo una muy cerquita de mi casa y venden de todo. ¿Y librerías? Pues sí hay una. No está tan cerca. Debes caminar varias cuadras. Pero, ¿por qué estás preguntando esto, Rosita? Es que este ejercicio lo debe hacer un emprendedor. Empezar por pensar cuáles son las necesidades que la población o que todas las personas que viven en ciertas comunidades cubren gracias a estas tiendas o comercios. Por ejemplo, Pablo, una abarrotería en la comunidad o aldea satisface la necesidad que los vecinos tienen de comprar productos de consumo diario, sin tener que ir muy lejos. Ah, como la tienda que está cerca de mi casa. Exacto, igual que la librería de la cual te pregunté. Pero, ¿será que en cada comunidad se ofrecen los productos y servicios que necesitan todas las personas? ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. ¿Qué tal si hablamos sobre tu comunidad? ¿Ofrece los productos y servicios que necesitan todas las personas? ¿Cómo es la calidad? Vamos a descubrirlo con la siguiente trivia. Y para eso nos acompaña Ronnie. Hola, Ronnie. Hola, Pablo. Hola, Rosita. Gracias por invitarme. Me encanta venir al programa. Antes de empezar, quiero enviar un saludo a todos los amigos del Diplomado Emprender con Éxito, que nos escuchan en el Tumbador, San Marcos. Gracias a ti por venir, Ronnie. ¿Empezamos? ¡Listo! Piensa en el nombre del taller mecánico de tu comunidad. ¿Qué productos o servicios ofrece? Repuestos, llantas y si la moto o el carro tiene algún desperfecto, lo arreglan. ¿La calidad de los productos o servicios es buena, regular o mala? Ellos son muy amables, pero la última vez que un amigo compró un repuesto ahí, no le salió muy bueno. Hablemos de los clientes. ¿Tienen muchos o pocos? Es el único que queda cerca, entonces la mayoría va a ese. Solamente si es algo muy delicado, prefieren al otro que está más lejos. Muy bien, Pablo. Ahora tú, Rosita, piensa en el nombre de la panadería de tu comunidad. ¿La calidad de los productos es buena, regular o mala? ¡Es muy buena! El pan es riquísimo y tienen mucha variedad. ¿La cantidad de clientes que tienen son muchos o pocos? Son muchos. todos vamos a esa panadería. El pan se acaba rápido por lo mismo, pero para pasteles sí que no. Hay que irse hasta la otra comunidad. Gracias, Rosita. Como ven, depende de muchas cosas si las personas visitan o no las tiendas o comercios. Si en el taller de la comunidad de Pablo trabajaran con más calidad, probablemente más personas asistirían a él. Y en la panadería de la comunidad de Rosita, deben mantener esa calidad. Probablemente después puedan abrir otra panadería. Pero también podrían ampliar y vender pasteles. Ahora piensen en qué productos o servicios sería necesario que se ofrecieran en tu comunidad y cuáles no existen actualmente. De los que existen, ¿cuáles podría ofrecer mejor calidad u otro tipo de producto o servicio? Gracias por tu apoyo, Ronnie. De nada. Saludos, amigos. ¿Qué hace falta en tu comunidad, Rosita? Quizá una tienda de manualidades o regalitos. A veces necesitas y tienes que ir a una que no está nada cerca. ¿Y en la tuya? Tal vez un lugar donde imprimir. Solo en la librería te imprimen documentos, pero a veces no les funciona su impresora. Es cierto, también en la mía solo hay un lugar donde puedes imprimir. Sería muy bueno que tuviéramos otra opción. Estas son necesidades que Rosita y yo identificamos y cada negocio que existe fue establecido para ayudar a las personas a atender sus necesidades. ¿Sabes cuál es la clave de un emprendimiento exitoso, Pablo? Pues ofrecer una respuesta a una necesidad. Exacto. ¿Sabías que existe una pirámide con estas necesidades? Conozcamos la pirámide de Maslow. En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías que un psicólogo estadounidense identificó y clasificó las necesidades humanas en una pirámide? Pues sí, es la llamada pirámide de Maslow, y el psicólogo es Abraham Maslow. Empezaremos por la base de la pirámide hasta llegar a arriba, o sea, a su vértice. En la base se encuentran las necesidades primarias divididas en dos. Las primeras son necesidades fisiológicas o básicas. Es decir, la alimentación, mantenimiento de salud, respiración y descanso. La segunda parte de las necesidades primarias son las necesidades de seguridad. Estas son necesidades de sentirse seguro y protegido. Para ello necesitas vivienda y un empleo. Luego, subiendo en la pirámide, encontramos las necesidades secundarias, divididas en tres partes. La primera de ellas son las necesidades sociales. Es decir, desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto e intimidad, o sea, tener una familia y amigos. La segunda, casi llegando al vértice de la pirámide, es la necesidad de autoestima. Esto incluye reconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y en el vértice de la pirámide encontramos las necesidades de autorrealización, que es el desarrollo de nuestro potencial, como cuando hemos hablado de llevar con éxito lo que estableciste en tu plan de vida. Ahora te presentamos lo que dice la gente en Diplomado Emprender con Éxito. No hay verduras frescas todos los días. Aquí no se vende solo la pechuga de pollo. Me gusta la taquería, pero... siempre está llena, solo tienen espacio para 10 personas. El pan es rico, pero la señora es muy enojada, hasta miedo da entrar. Solamente si escuchas con atención las satisfacciones y quejas que expresan las personas, podrás conocer a fondo las necesidades de tu comunidad y ver las oportunidades de posibles emprendimientos. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. El cliente es la razón de ser de tu negocio. Por eso, mencionamos al inicio del programa que los clientes son muy importantes. Pero, ¿qué es el negocio? El negocio es una actividad productiva que ofrece soluciones para cubrir las necesidades de sus clientes. Los clientes son quienes pagan para adquirir los productos o servicios. Todas las ideas de negocio deben satisfacer necesidades, intereses y deseos del cliente. Los clientes entonces compran por diferentes razones, como ¿cuáles, Pablo? Porque necesitan cubrir su cuerpo, compran ropa, pero también para ser aceptados en su grupo, necesidades de reconocimiento. Porque necesitan alimentarse, compran comida. Porque desean comunicación y entretenimiento, compran un celular. Porque necesitan de transporte, compran una moto. Exacto, y existen al menos tres tipos de clientes. El primer cliente es el mayorista. Este cliente es el que compra al por mayor para revender a otros clientes en mercados y tiendas. Luego, tenemos al cliente minorista. Es el dueño de una tienda o puesto que compra al menudeo para vender. Y al consumidor final, que es la persona que compra para su consumo personal. Entonces, al pensar en una idea de negocio, debes identificar tres cosas importantes. La necesidad a la que responde. La segunda, ¿qué personas tienen esa necesidad? Y la tercera, ¿qué producto o servicio les va a ofrecer para cubrir esa necesidad? Las personas que tienen la necesidad a la que responde tu idea de negocio son tus clientes potenciales, es decir, son las personas que tienen las características para convertirse en tus clientes y debes dirigirte a ellas. ¡Actívate y hazlo realidad! En el Diplomado de Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! Es momento de poner a prueba lo que has aprendido hasta ahora en el programa. Primero, piensa y escribe tres necesidades que identifiques en tu comunidad. Por ejemplo, saciar la sed de forma saludable. Después, identifica tus clientes potenciales. Retomando el ejemplo de Pablo, tus clientes potenciales son niños en la escuela, deportistas y personas que viajan. En un sanatorio para los pacientes, en una casa donde no hay agua potable. Y finalmente, identifica los productos o servicios que les podrías ofrecer. En el caso del ejemplo que estamos usando, los productos pueden ser agua en bolsa o embotellada, jugos naturales o té. Es tu turno. Piensa esas ideas y anótalas en la página 20 de tu módulo. Y si no estás en el diplomado, agarra una hoja y un lápiz para anotar. Conocer bien al cliente potencial es una de las claves del éxito de un negocio. Así es, Pablo. Por eso es importante identificarlos. Una de las mejores formas de conocer a alguien es ponerse en sus zapatos. ¿Ponerse en sus zapatos? Sí, Pablo. Es decir, tratar de sentir y pensar cómo lo hace la persona. La capacidad para ponerse en el lugar de los demás se llama empatía. Rosita, para explicar mejor esto, conozcamos a Ana. Esta es una historia de éxito. En el Diplomado Emprender con Éxito. Hola a todos, mi nombre es Ana, tengo 23 años. Actualmente estoy soltera y vivo en casa con mis papás en la cabecera departamental. Tenemos un perrito al que queremos mucho, se llama Canela y me alegra los días. Me despide cuando voy a trabajar y al regresar a mi casa, Canela está esperándome y moviendo la colita. Me derrite el corazón. Trabajo en una ferretería que mi tío tiene. Considero que soy una persona muy independiente. Mi tiempo lo dedico a mi trabajo, a mi familia y a mi perrita. Todos los domingos, Canela y yo salimos a pasear y me gusta comprar regalos para mis papás. Y, por supuesto, a Canela. Cuando compro algo para ellos, me gusta que las cosas sean de excelente calidad. No importa si debo pagar un poco más, pero quiero agradar a mis papás con cosas que sean de calidad. Tengo un hermano que no vive acá, vive en el extranjero, así que hablamos de vez en cuando en el celular. Le mando fotos de mis papás, de Canela y a veces de cómo van cambiando las cosas por acá. Es momento de actuar, es momento de pasar a la acción. Esto es Mientras Escuchas. Ahora que ya conoces a Ana, viene uno de los segmentos favoritos de Rosita. ¡Ay, sí! Es momento de que todos nos relajemos, escuchemos e imaginemos. Imagina que conoces personalmente a Ana y quieres empatizar con ella. Recuerda que la empatía es la capacidad para ponerte en el lugar de los demás. Para esto, piensa en las preguntas que se refieren a la persona con la que quieres empatizar. En este caso, es Ana. ¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Y qué hace? ¿Qué piensa y qué siente Ana? Para Ana, su familia y su perrito son muy importantes. Se dedica a su trabajo, pero disfruta muchísimo cada fin de semana en actividades que los involucra. Ana es muy independiente. ¿Qué ve a su alrededor? ¿Qué le satisface y qué no le satisface? Le satisface comprar cosas de calidad, de excelente calidad, compartir con su familia y hablar con su hermano que vive en el extranjero. Y no le satisface que algo que ella compre se arruine muy rápido, o sea, de mala calidad. ¿Qué opinas de esto? Ana tiene razón. Es mejor comprar algo que sepas que te va a durar mucho tiempo por su buena calidad. Sí, Rosita. ¿Has pensado en algún producto o servicio que te gustaría ofrecer? Podría ser comida saludable para los niños. En el centro de salud me he dado cuenta que es muy importante la alimentación para prevenir enfermedades. Entonces puedes armar el perfil de tu cliente. Escuchemos los siguientes consejos para hacer el tuyo y para diseñar un producto que en este caso responda al perfil de Ana. Llegó el momento del consejo del éxito. Piensa en un producto o servicio que te gustaría ofrecer a alguien como Ana y pregúntate, ¿quiénes serían tus clientes? Una vez definido lo anterior, puedes hacer una tabla con los siguientes requisitos. Debes definir qué tipo de cliente es, si es individual, familiar o para alguna empresa. En otro espacio, debes colocar la edad de tu cliente o un rango de edad, por ejemplo, de 19 a 26 años. La ubicación de tu cliente. ¿Dónde vive? Debes pensar por qué necesita este producto o servicio. No olvides la pirámide de Maslow. Define un nivel de ingresos mensuales del cliente al que estás refiriéndote. Piensa en qué momento comprará el producto o pedirá el servicio. Debes considerar también cuánto gastará al mes en el producto o servicio. Y finalmente, piensa en un número de clientes potenciales, un aproximado. Cuando tengas todos estos datos listos, debes analizar si sería un buen negocio o debes plantear otro. Y mientras, disfruta con música guatemalteca. Escuchemos a los Reyes Vagos con Frenesí, una de sus canciones más exitosas. Diplomado Emprender con Éxito. Estoy cansado de buscar una razón que me diga por qué eres una obsesión. No quiero apartarte, tan solo amarte. Me estás alejando y te digo así. No quiero verte partir, quiero junto a mí. Quiero que me abraces con frenesí. Te tienes aturdido por el tiempo perdido. Sé lo que se siente cuando no estás aquí. Mírame a los ojos. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la semana 20 de tu módulo 7, aprendiste a identificar la clasificación de las necesidades humanas. Relacionaste las necesidades humanas con las ideas de negocio. Explicaste el concepto de cliente potencial y aplicaste estrategias para conocer al cliente potencial. Rosita, deberías hacer el cuadro del perfil del cliente potencial. La idea de la comida saludable para los niños es muy buena. Gracias, Pablo. Sí, estaba pensando en eso. Solo no sé qué tipo sería mi cliente, si individual o para empresas. Ambos. Puede ser individual si les vendes a las mamás de cada niño, o puede ser algo más grande si les vendes a cada escuela. Tienes razón, Pablo. Pensaré muy bien en esa idea y luego tengo que analizar y evaluar. Eso es lo más importante, que al final, cuando ya tengas esa información definida, puedas ver si realmente es rentable el negocio. Tal vez necesite algunos ajustes o cambios, o probablemente no es tan rentable como imaginabas. También tú deberías pensar si te gustaría emprender de alguna forma, Pablo. Te prometo que pensaré en una idea, pero ¿adivina qué? Llegamos al final del programa. Sí, se terminó el programa. Pablo, la próxima semana es la última del diplomado. No puedo creer qué rápido se pasó el tiempo. Y todo lo que hemos aprendido. Estoy emocionado por terminar y que pongas en práctica cada una de las herramientas que aprendiste. No olvides realizar los ejercicios que hay en tu módulo. Estos te ayudarán a reforzar cada tema que aprendiste esta semana. Yo soy Rosita. Yo soy Pablo. Y antes de irnos, escuchemos la pregunta final que Juan tiene para ti. ¡Hasta la próxima semana! Esto es la pregunta del día. ¿Has pensado en acciones concretas para incluir alguna forma de emprendimiento en tu plan de vida? Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!